Ya no podemos quedar como antes, Adicto. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Un día que nos llamemos, tenemos que hablar de que ya no podemos quedar como antes porque los dos tenemos... Se nos complica la vida. Lo echo de menos, te voy a decir, ¿eh? Ahora me voy a poner sentimental. Porque he pensado en nosotros, ¿eh? Y entonces, qué miedo me da. Entonces ahí me viene el recuerdo de que cuando yo vivía en Barcelona, sí, cogía el autobús, y yo iba a tu casa. Sí. Entonces era cuando tú no te movías. Sí. Y el que me movía era yo. Sí. Y entonces hacíamos... Igual los jueves por la tarde, ¿no? Jueves por la... Era... No, era para Pica. Era cuando estábamos en Pica. Pero había que grabarlos. Sí, lo grabamos y al día siguiente sonaba. Sí. Y lo recordaba así como... Claro, una hora semanal, ¿eh? Sí. Una hora semanal. A veces sí que quedábamos en el bar ese de detrás de tu casa, en la Monumental. Con tu relato por delante. Sí. Todos los días. Sí. Con los temas, guión. O sea, cuando lo teníamos todo, semanalmente, no fallábamos. Ya. No fallábamos, ¿eh? Estábamos ahí, seriedad. Y haciendo más cosas, ¿no? A lo mejor bueno, buscando una entrevista con Berry Charras, cosas. Claro, y cada uno con su banda. Sí. Cada uno con su grupo de música, sí, además. Y trabajos. Y trabajos. Que yo ahora no tengo, por ejemplo. Bueno. Bueno, bueno. Y independientes, viviendo sí, cada uno en su solo. Casa. Sí. O sea, verdaderamente era loquísimo. Sí. Y teníamos tiempo. Y en cassette, probablemente. O en CD, o no sé. Y teníamos tiempo para hacer todo esto. Y ahora. Ya. Y estaba pensando en ello y me estaba poniendo sentimental. Ya, es que igual estamos llegando al final. Eso también le debe pasar al que conduce el metro en Madrid. Todas las paradas deben ser las mismas, pero hay un momento que decir que estamos llegando al final. Hasta aquí llego, hasta aquí llego. Que me la tengo cosa. Que bajar y atravesar todo el metro para hacer lo mismo por el culo del metro. Hasta aquí llego la cosa. Es que nosotros no nos vamos a despedir así a lo grande, con pirotecnia. Cuando nos vayamos, claro, esto se va a pagar. Si tú eres conductor de avión o sí, conductor de metro, por ejemplo, sí, como el día que decides dejar el trabajo, el día que estás hasta la polla. No porque te jubiles, quieres decir. No porque te jubiles. Porque sino, dices, ya no aguanto más Ayuso. Por lo que sea. O acá la polla. A lo mejor tienes que llegar a Vallecas, digamos, o a fondo, digamos. Sí. Tribunales. Aquí tienes que llegar. Pero a lo mejor en Sol estás hasta la polla. ¿Qué línea hace el oyente? ¿Lo sabemos? La de Sol, me parece. O sea, la buena. La buena. La buena. ¿No? Porque el Madrid es circular. No, ¿no? No. Barcelona no. No. Vale, vale. En Plaza Cataluña, por ejemplo, te paras el metro, abres la puerta, sí, coges tu mochila, te bajas. Voy a la Avenida de la Luz, que estaba ahí debajo. Y te vas. Y dejas el metro allí. Ya. Eso lo hacen para ir a cagar, ¿no? No, pero hombre. O sea, tienen lavabos para ellos. Es que en el metro no sí, hay lavabos, no eso es un gran error. Pero eso no puedes parar, eso tienes que llegar. Yo me he meado en el metro. O sea, no encima. Me saco la polla y me he meado. Tienes que llegar al final. Claro, los trabajos que tienen un fin. Sí. Son muy peligrosos. Porque tú, por ejemplo, estás conduciendo un avión y a ti te han indicado un destino. Sí. Tú tienes que volar a Ámsterdam. No puedes parar en Burdeos. No puedes parar, pero a lo mejor en Burdeos estás hasta la polla. Ya. No puedes seguir. Pero bueno, ya acabas, ¿no? O sea, tú también. Claro, pero no es así de fácil. Claro. Si tú vas a Zaragoza. Entonces, tu curro, si acabas a las 4, sí que puedes a las 12 del mediodía decir, oye, voy a mi casa. Exactamente. O si vas a Zaragoza, sí, estás en Lleida hasta la polla y dices, oye, que es que no me voy a hacer los monegros, que me quedo aquí. O sea, puedes tomar ese tipo de decisiones. Ya. Pero en un vuelo, tú estás pilotando y dices, hostia, tú imagínate que tienes que volar a Bogotá. Uf. Y estás en las Azores. Sí. Y te da como bajuna. Estás como muy hasta por ahí. Dices, hostia, ahora tengo todavía 4 o 5 ya, de Atlántico. Lo que pasa es que yo he hecho esa lectura con mi gusto por Colombia. Yo diría, a Bogotá voy a llegar. No sé si voy a volver. Pero yo a Bogotá voy a llegar, solo por verlo. estaba fantaseando mientras tú hablabas si yo tendría la capacidad, no ya como doctor, sino como ser humano, de quedarme dormido escuchándote. Como si tú fueras el podcast. No tú y yo, sino solo tú. Y yo estuviera al lado durmiendo. Yo creo que a lo mejor la podrías tener. Sí, hostia, te ha cambiado la voz, ¿eh? Estamos congestionados los dos. ¿Puede que me lo estés pegando? Puede ser. Yo la teoría tengo que a mí me lo ha pegado el camello. O sea, yo fui el otro día al camello y estaba tosiendo como un cabrón. Hostia. Y entonces me ha pasado esto y he pensado, ¿a que me ha tosido encima de lo mío? O sea, porque esa gente no se pone guantes. No se pone. No como yo en la consulta. Ahora que estaba hablando de Zaragoza. ¿Estabas hablando de Zaragoza? De Zaragoza. ¿De Zaragoza? ¿Eso de dónde ha salido? De otro programa. Igual sí me he dormido, ¿eh? Adicto. Igual sí me he dormido. No has nombrado Zaragoza en este programa. Sí, que estaba hablando diciendo que tú imagínate que tienes que ir a Zaragoza y estás pero hasta si la Bogotá. Estás hasta la polla y te decides de quedarte en Lleida. En Las Borjas. En Las Borjas, porque te dices, hostia, pues aquí este sitio es estupendo. Sí. O en Lluneda. O en Lluneda. Que son sitios de la campiña. Sí. ¿Tú te has dado cuenta que en Zaragoza todavía existe el movimiento heavy? Joder, el tubo, ¿no? Yo ya cuando yo era genio lo parecía, ya no iba. Puede que sea el último reducto, pero no de España, sino del mundo, donde quedan heavies. Yo la última vez que fui a un concierto en Zaragoza, no la última, porque he ido a más conciertos, pero yo ahí he visto a Ozzy Osbourne, ¿eh? Claro, claro. Es que si tú tienes un grupo heavy, yo iría a Zaragoza. Claro, tienes que ir a Zaragoza, allí vas a llenar, porque en otro sitio, pero... supongo que allí deben. O sea, allí hay gente todavía que pide un euro para coger el tren. Vale, dos ya. Creo que a lo mejor no hay. Pero no, o sea, el heavy de Zaragoza es muy de estar en una estación de tren y pedir un. Puede euro para puede que haya alguno que pida 20 pavos, ¿eh? Me deja 20 duros para el tren. 20 duros, ¿eh? Que eso ya se ha perdido. Pedir claro. Un euro para el tren. Sí. Eso antes se hacía muchísimo y ahora sí. Todo esto se ha perdido. Y Zaragoza lo veo así todavía. Que están todavía con esta cosa. ¿Ahí hay tren normal o ya solo es AVE? Es una pregunta interesante. No. ¿Hay normal, hay lento? No. ¿Ya solo es AVE? No hay. Pues con un euro no haces nada, ¿eh? Prepara 80 igual. Pero es que no hay línea, digamos, de Zaragoza. O sea, Zaragoza sí. Tiene estación de tren, pero entiendo que te montas... Y de ahí ya vas a Madrid. O a Barcelona. En el mismo AVE y vaya. Pero Huelva. No tienes. No hay Bilbao. No hay cuarte de Huelva. O cuarte de Huelva. No sé cómo se dice. No hay este tipo de población. Es cuarte de Huelva, ¿no? Cuarte de Huelva. Sí. O Alfajarín. ¿Tú has estado en el hotel de Delicias de la estación de tren? ¿En ese mamotreto dentro? No. Eso es impresionante. Yo ya he estado dos veces. Te voy a decir dos veces. Y además, está sonando de fondo Babu Show. Las dos han sido con Babu Show. Trabajando en Zaragoza, hemos ido a dormir ahí. La primera. Bueno, tú, o sea, el recepcionista te hace una gincana cuando entras. Tú haces check-in. Y el recepcionista te dice, mira, vas por allí hasta el fondo. Hasta el fondo igual son 12 minutos a pie. Dice, vas allá hasta el fondo, allá hay otra recepción. Coges un ascensor. O sea, tu habitación es la planta cuarta. Sí. Allí coges un ascensor hasta la segunda. Solo. Hasta la segunda. Deshaces todo el camino y coges ese otro ascensor hasta la cuarta. Eso funciona así ahí dentro. No van de arriba abajo. Pues la primera vez la cantante, cuando llegó a la habitación, a las tantas, había una persona dentro de la cama. Fue flipante porque tuvo que deshacer la gincana otra vez hasta la recepción. Claro. Aparte del susto que se llevó la mujer. Y a decirle, aquí hay problema. ¿Qué hay problema? Porque y no es Brad Pitt, me imagino, porque si llegas, no sé, igual está Brad Pitt. Pues es muy interesante ese hotel por dentro. Alójate un día, vas a flipar, ¿eh? Te voy a recomendar yo uno de Zaragoza, que es de discapacitados. O sea, que es de la ONCE. ¿Solo para ONCE? No, de trabajadores de la ONCE. Ah, pues me interesa. Y yo que tengo que entrar ahí, como si no viera, ¿no? A palpentas. ¿Cómo se dice? A tientas, sí. Palpentas. Tú entras, está súper bien el hotel, pero tiene trabajadores así como que tienen así algún problemilla. Puedes comprar un cupón allí, acabado el 7. Claro, o a lo mejor ves que está tomando nota así como... Con puntitos. A lo loquísimo. Sí. Uy, pues me interesa. ¿Dónde está eso? Eso está... ¿Cómo se llama el campo de Zaragoza? ¿Y es barato? Sí. La Romareda. La Romareda, al lado de la Romareda. Hostia, Bar Mallorca, me parece. Pasa que todo. Esa gente tiene muy desarrollado el olfato, ¿no? ¿El qué? Los cegarrutos. El sí, término sí, claro. Médico es cegarruto. Claro, pero es que a lo mejor en la recepción hay un ciego y un sordo. Para compensar, para hacer uno, o sea, para atender a una... Me chille que no te veo, ¿no? Claro, para atender entre... Claro. Que a lo mejor el sordo, o sea, si hay un ciego y un sordo, el sordo solo le tiene que decir al ciego que hay un tío en la puerta. Claro, es que tiene que estar los dos, porque si hay uno, no. Está como vendidísimo. Pero quiero decir, yo soy muy de fumar en las habitaciones de hoteles, sí. Me van a pillar, ¿no? Esa gente tiene el olfato como un perdiguero. Hombre, joder. Esa gente podría estar oliendo maletas en el Prat. Hostia, ¿sabes que he hecho los cálculos de cuánto fumo? Ah, ¿de cuánto al año? Al mes. ¿Al mes? ¿Qué te sale? ¿Un cigarro? ¿O dos? No, porque fumo tabaco de liar, sí. Y me fumo... Te ha salido una movida hippie a ti con me eso. Me fumo un paquete y medio, o sea, me fumo un paquete al mes y medio. Y entonces he visto que sí. El paquete tiene solamente 30 gramos. Me parece muy poco, ¿no? O sea, te fumas 30 gramos en 45 días. 30 gramos, o sea, 0,75 gramos el día. Lo he visto sí. Muy poco, ¿no? Bueno, o sea, si fuera cocaína, por ejemplo... Sería bastante bien la cifra. Sería mucho. Al lado de Bosé sería nadie. Pero siendo tabaco, 0,75. ¿Tú qué sabes de tabaco? Ya. Como doctor, o sea, sí. Como fumador y como doctor que lo trata... ¿Cuántos tiene...? ¿Esto tiene gramos? Sí, claro, lo debe poner. Míralo tú. Yo antes fumaba dos paquetes al día. Y ahora que han sacado el paquete de 40, ya solo fumo uno. He bajado a la mitad. Claro. Hostia, no pone... No pone. Pero esto ya pesaba... Esto pesa más pero de es 30 gramos. Cartón, ¿eh? Esto pesa más de 30 gramos, amigo. O sea, puede que tú te fumes al día lo que yo me fumo. Es que no pone aquí el peso. Lo no. Que yo me fumo en un mes y medio. Podría ser. Es que tú no fumas. No, sí que fumo. 0,75 gramos al día. Pero eso es muy poco. Ya, yo es lo que pienso. Como médico, digo, ¿eh? Es lo que pienso, pero esos son dos cigarros de liar al día. ¿Por qué no dejas de fumar? Ya, eso me lo ha dicho el médico, porque no puedo. Yo se lo dije. ¿Y por qué no fumas más? Porque tampoco puedo. Pero eso me lo ha preguntado el médico. Yo el otro día me acordé de ti también, que tú, no sé si en este programa o en el de la semana pasada, dijiste que habías pensado en nosotros. Sí. Yo me acordé de ti, porque el otro día pasó por delante de mi casa a la vuelta ciclista. Sí, estuve yo. ¿En la Borja? En la Volta, no, en Verga. ¿Corriendo? No, claro, corriendo. Hostia. Pero no con ellos antes. Pasan muy rápido. Joder, no iba yo tan rápido, ¿eh? ¿Cómo zumban las bicis de ahora? Ese zumbido es nuevo. Sí, de las ruedas. Sí, pero es un zumbido como si vinieran mil avispas. Claro, yo no hacía ese zumbido, ya te lo digo, no. ¿Eh? La policía, ¿por qué pasa tanto rato antes? Ya. Pasan como media hora antes. Se les queman las motos de las cuestas que le pusieron. Se quemaron dos motos, es que venían de sort. Sí, bueno, hicieron ahí buenas cosas, ¿eh? Portainé. ¿Sí? Hicieron Portainé, Valter, y yo fui a verlos ahí al Col de Pradell. Luego me enteré que cuando llegan a Barcelona suben al Castillo de Montjuïc seis veces. Seis veces, ¿eh? Que con una... No es necesario. Con una ya estaría ese tramo. Pues estuve yo ahí también con mi bici. Es que a ti te gusta eso. A mí me gusta. Lo estaba viendo con la tarotista y le decía, esto a Adicto le gusta. Sí, este claro. Balconcito hoy le gustaría. Sí. Me gusta verlo, o sea, me gusta hacer el puerto antes para ver un poco la dureza. Sí, o sea, para entender. Cuando los vea yo, diré, hostia, este tío sí. Está sufriendo. A ver si son gemelacos, están justificados. Exacto. Y... Tienen los gemelos como yo, el pecho casi, ¿eh? De sí, grande. Hay gemelos buenos ahí, ¿eh? Chaval joven. Sí, sí. Hay gente y joven. Luego hay como líder de equipo y los otros trabajan para él, ¿no? Sí. La escapada, yo es que no entiendo mucho. Me he quedado siempre dormido. Me quedo mirando los radios y caigo fulminado. ¿Qué te ve? Se está haciendo largo el segundo programa. Te habla para que la. Es que ahora me siento mal. Sí. Porque la gente a lo mejor ha descubierto una nueva faceta en mí que piensa. Y dice, hostia, Adito, que parece buen chaval, sí. Tiene como una parte de asesino dentro. Sí, pero eso es de la... Piensa que esto va a salir en el programa de la semana pasada. Pero bueno, nosotros ya nos iremos acostumbrando. Pero sí, la gente debe estar preocupada. Pero que la gente, que eso lo tome como una fantasía, porque yo, tú me conoces desde hace muchos años, sí. Soy una persona fantasiosa. No te, perdona, o sea, ahora me voy a igual en mis queer. A mí me ha pasado, igual a ti también te ha pasado, con cosas de suicidio. De estar en un precipicio y decir... ¡Claro! ¿Y si salto? ¡Claro! Que luego no saltas. Pero no es malo eso, no. Hablar de ello. O sea, reconocer que has tenido esos instintos. Sí. Tanto decir, hostia, ahora voy con el coche y pego un volantazo y me estampo. Y se va toda la mierda. Se va a todo. No, pero la gente que a lo mejor que no tenga eso... Sí. No piense que eso es porque tienes un instinto suicida, sino porque eres una persona que tienes mucha fantasía y la tienes tanto... Para lo bueno, claro. Como para lo malo. Claro, fíjate que a mí nunca, por ejemplo, estando en el andén del metro, nunca me ha pasado por la cabeza, ¿y si ahora empujo a este? Eso no me ha pasado. Siempre es conmigo. O sea, no sé Bretón, supongo, cuando quemó a los niños, supongo que 10 minutos antes, en la cabeza dispensó eso, dijo, ¿y si me cargo a los niños? Así, sin parpadear, como hace Bretón. Lo que pasa es que él lo hace. Claro, claro, nosotros hasta ahora no hemos hecho nada. Solamente claro. Ha sido fantasía, sí. Supongo que en su cabeza ha hecho lo correcto, claro. Que es matarlo, para hacerle daño a su mujer. Yo qué sé, cosas de Bretón. Es que la gente que no tiene fantasía, o sea, que opera con normalidad, sí, sí. No tiene los problemas que tenemos nosotros. Porque tendrán otros, ¿eh? Tienen otros, pero nosotros. Yo, por ejemplo, cuando me dejo llevar por la fantasía, por cosas abstractas, sí. Estoy consumiendo mucha energía. Y luego, cuando me pasa la fantasía esa, pienso, digo, he dedicado mucho tiempo a pensar en esto. para acabarlo saltando. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a veces se me pasa por la cabeza que voy a montar un negocio. Sí. Pero sin random. Exacto, random, sin ninguna. No vas a hacer una activa, nada. Sin ninguna cosa. Entonces empiezo a pensar que voy a montar un restaurante. Sí. Y yo. Eso es lo que en Chicote todo el mundo hace eso. Monta un restaurante porque cree que es fácil. Pero que no tengo ninguna intención de hacerlo. No, o sea, claro. En la vida. Si va a comer todo el mundo macarrones todos los días. En la vida se me ha pasado. No tengo ningún interés en hacerlo. Pero me puede dejar llevar la imaginación y decir: si montara un restaurante. ¿Cuál sería el ¿Cómo menú? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el menú? Macarrones. Y entonces me pongo a pensar en el menú semanal. O sea, en el menú que tendría cada día todos los platos. Y haces escándalo durante, y todo. Durante la semana. ¿Y cómo lo presentaría? O sea, ¿cómo haría el menú? ¿Cómo lo redactaría? Todo eso que no va a llegar a ningún sitio porque no tengo ninguna intención, pero mi cerebro no puede dejar de hacer ese trabajo. Y eso me consume porque al final acabo montando en mi cabeza. Un restaurante. A pleno rendimiento. Pero a pleno rendimiento, ¿eh? O sea, pagando impuestos donde tengo que ir a hacer esto, salida de humo. Proveedores. Proveedores. El lavabo que pueda girar 360 grados la silla, los cojo. No, es que no puedo. Tengo que tener todos los detalles. Acabo trabajando en todos los detalles y a lo mejor estoy 2 horas. Ya. Hostia, que me duele la cabeza, porque es que me están viniendo los problemas de que me estoy quedando sin género. Claro, claro. Es que mi pregunta es, cuando haces la carta, ¿tú pones macarrones boloñesa o pones turulos de pasta sobre una cama de tomate? ¿Haces esa lírica o vas a pelo? Y dices, patata a la importancia. Es que depende del día, porque hay días que montaría una masía así de comida tradicional, sí, pero otro día me da así como por comida vanguardista. Es verificar eso. Entonces tengo que pensar en nuevos conceptos, claro. Cosas sorpresa. Compra un par de sopletes, ¿sabes? Que siempre salen dándole a un merengue con soplete. Claro, y entonces tengo que buscar proveedores. O sea, me claro, viene claro. Una faena. Todo esto me genera contratar a la gente, a personal, horarios, porque pienso, bueno, lo tendría solamente hasta el mediodía y haría almuerzos y comidas. Sí. ¿A qué hora cerráis cocina? Claro, ese tipo de cosas que dices, hostia, no puedo estar hasta las 12 de la noche claro. Con la liada allí, no. Recogiendo, barriendo. Y la de cosas que se te deben escapar, adicto. Barriendo. El mantel de la mesa es de los que pone Oneguin, Bon Profit, que aproveche. O el periódico de los años 30. No, es que me veo en el macro. O sea, me meto en el papel y me veo en el macro por los pasillos de hostelería. Cogiendo chopes grandes. Mirando fuentes de barro. Decir, hostia, aquí esta fuente de barro para hacer arroz. Sí, sí. Y, la de chocolate, ¿sabes? Para pasar por debajo un trozo de kiwi y comértelo, como una catarata de chocolate. Me genera, esto me genera muchísimo estrés, me pongo nervioso porque no me salen las cuentas, todo esto, y entonces no descanso hasta que no digo, hasta que abres el restaurante, hasta que no recapacito y digo, no voy a montar nunca un restaurante. O sea, no tengo ninguna intención. Pero eso igual te lleva todo el día llegar a esa conclusión. Hostia, eso me lleva horas, ¿eh? Y dice, bueno, te pasa una vez, sí, pero ya está, no te pasa más. Pero es que al día siguiente a lo mejor me da por pensar en montar un taller mecánico. Y vuelta a empezar. Alicates de puntas. Bujías de todos los colores. Y especialista en tuning, que ya no lo hace nadie. Hay que comprar más alerones. Fibra de vidrio a tope. Tú te ríes, pero ponte tú en mi cabeza. Todo eso soportándole, claro. Todo eso llenando el cerebro de toda esa información, habiendo hecho un trabajo de campo que seguro que no ha hecho alguien que sí que verdaderamente, claro, lo va a hacer. Claro. Mirando dónde venden los dados de peluche del retrovisor, ¿no? Rosas. Alguien que vaya a montar un restaurante, estoy seguro que no tiene en cuenta el 10% de las cosas que tengo en cuenta yo. Tú, yo estoy seguro que con los tiquismiquis que eres tú has hecho el escandallo y todo. No, es que sería un éxito seguro. Claro. Pero luego... Y es muy interesante porque depende del día de la semana que vas, hay sushi o hay torrendos, porque tú tienes cocina cambiante. Buscando socios. Es que ¿socios que aporten dinero o trabajo? Las dos cosas. Muy bien. Todo lo... Porque a veces lo quiero hacer yo solo. Sí. A veces lo quiero hacer con algún socio. Depende del día, le doy una vuelta, claro, de una manera a otro. Un sitio de cachopos veganos. Claro, pero o creperías. Un día me empecé a pensar en montar una crepería, pero buscando nombres. ¿Tú sabes la de vueltas que di para buscar el nombre para una crepería que nunca tendré? Claro, no es fácil. Cuando no me... El gofre del tesoro, como los piratas, ¿sabes? Claro. Encima, aprender. Claro, ya empiezas a aprender cómo se hará un puto crepe. Yo he visto que dan la vuelta a un palitro que... Que no sé cómo se hace. Extender la redonda esa. Son como dos maderas juntas. O sea, no hay tenedores y cosas. Con una madera reparten ese liquidillo. Que es que no sé hacer. Es que ni te debe gustar mucho. Bueno, me he comido dos o tres en mi vida. ¿Dulces o salados? No es eso. Dulces. De Nutella. Pero me viene a la mente de decir, hay que montar una crepería. Pero también y eso, no puedo dejar eso te llevará menos tiempo que un restaurante, ¿no? Hombre, claro. Es un carricoche. Carricoche con Nutella y. Pero siempre hay detalles que pulir. Claro. Sí, hombre, eso sí. Y esto. Yo tengo ya mi trabajo. Sí. Que no tiene ninguna. O sea, yo ya tengo mi trabajo. Igual hay alguien en el mundo pensando en una noche en hacer tu empresa. A lo mejor hay una persona diciendo, voy a montar una empresa que yo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 20, 30, yo ni lo sé. Yo sí. Todavía no sé de qué trabajas. Claro, es eso. Y como nunca pregunto. Eso sí, mi trabajo no lo podría hacer nadie. O sea, nadie podría decir, voy a montar una empresa con adicto. Porque no se puede montar. Porque o sea, no hay. Claro. Pero tu empresa, yo he estado en tu curro y no me he fijado. Pero fuera hay un letrero. No, ¿no? Fuera hay un letrero que la gente no tiene mucho en cuenta porque pica gente que no viene a claro, aquí. Pero ¿qué hay que poner? Porque normalmente ahí pone peluquería o suministro eléctrico. No pero pone en el, nada. ¿En el vuestro qué pone? Nada. No pone nada. ¿Y así en la tarjeta? Que se, claro, no pone nada que sepas de qué es. Porque a veces algún transportista que ha venido así varias veces y cada día sale con una cosa diferente en la mano, al final no la ha podido y me ha preguntado, ¿vosotros a qué os dedicáis? Claro. Porque si un yo día, me lo pregunto desde que te conozco. Si un día vas a una empresa, por ejemplo, sí, y te dan una cuerda. Y te lleva, exacto, rollos de manguera, ¿no? Sí. Digamos, dice, hostia, esta gente... Hace manguera o vende manguera. O vas esto, y son cajas de tornillos, sí. O tiene, yo qué sé, o trofeos, o pasteles. No, cualquier cosa. Tú dices, hostia, esto es una pastelería. Pero cuando todas esas cosas pueden ser en el mismo sitio... Ya... Claro, es como un poco loco. Y cuando el transportista ha venido dos o tres veces y ve que todo es diferente, sí. y dice, esto es una puta tapadera. O sea, me está dando cosas random así y esto dentro lleva droga. Ya, o sea, puede que en tu empresa os dediquéis al mundo. ¿Al mundo? Os dedicáis a todo lo que hay en el mundo. El mundo, yo, es el tipo de sitio donde llama gente como muy loca, preguntando por cosas muy surrealistas, y siempre se le dice, sí, sí, no te preocupes. O sea, preguntando, tiene, no sé, cualquier cosa, sí. Y no se le dice, bridas. No, no, se equivoca. No, no, siempre hay. Siempre hay, de todo lo que pregunte. Ya, que luego no hay. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Sí. Ese es el trabajo. Claro. Que hay que buscar lo que la gente. Claro, pero eso es muy importante en el mundo. Claro, que el servicio. Se preocupe por las necesidades ajenas. El servicio. Cuando alguien te pregunta, oye, tú no tendrás esto. Sí, sí que lo tengo. Eso cuando tú y yo éramos más jóvenes, que a lo mejor ibas a pillar costo a la Masía, a Gabá, sí, o al Bronx. Sí. También. Trabajabas como tú, podías pedir cualquier tipo de droga y te no te decían que no. Claro. Decían, sí. Déjame que hable con un par de colegas. Yo es que a mí eso siempre me ha. Porque ahora con internet, digamos que todo está al abasto, pero cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas que había solamente un sitio en el mundo donde había de todo? ¿Corte Inglés? No. Ah. El servicio de estación. Ah, el servicio de estación, tú dices de bricolaje y eso. Sí. Claro, o sea, tú cuando tenías que buscar algo. Sí. Decías. Polímero. Claro, exacto. Cosas loquísimas. Tú decías, eso lo puedes encontrar en servicio de estación. O en la bolsera. Porque era un sitio donde iba subiendo pisos y había cosas como mezcladas, todo loquísimas. Sí. Así mezclado. Y yo. Me echaban la tarde ahí, ¿eh? Por eso me quedó. A mí eso me quedó grabado y es de lo que yo quería trabajar. De un sitio que fuera de todo. Y entonces aprender como un poco de todo, así a lo loquísimo. Y entonces tener el reflejo de cuando alguien te pregunta. Por algo, tú decirle, hombre, o sea, te está diciendo Alicante de Punta Redonda, y tú le dices, ¿para mano de mujer o de hombre? ¿Y de los que aprietas y se cierra o de los que aprietas y se abre? Claro, redondo o semirredondo. Claro, es que a lo mejor te dice, Punta Redonda. Ojo, ya. ¿Redonda de qué? Pero usted quiere decir curva o cónico. Exacto, curva o semicurva. Claro, claro. Ahí estamos. Entonces, claro, ahí. Yo tengo unos curvas y no valen para nada. Ahí el otro dice, hostia, este sabe lo que habla. De lo que estoy hablando. Me has hecho recordar una cosa que tenía borrada de la cabeza, porque yo tengo muchas cosas, de cuando éramos muy pequeños en la calle hicimos un equipo de fútbol. Sí, ¿eh? No, o sea, yo jugaba en el Guinehueta, pero fuera, de uno, en el de la calle. ¿Eh? Y empezamos, no sabíamos dónde comprar los números de atrás, porque eso no está en las tiendas. Sí, ¿eh? Yo era el portero, pues el número uno. Y fuimos por todas las tiendas de ropa del barrio preguntando, y en todas nos dijeron que no. Pero en una tienda nos dijo, yo voy a regalar los números. Ese hombre tardó igual medio año en conseguir los números, pero nos los regaló para que nos los cosiéramos. Claro. Ese hombre se buscó la vida para nosotros. Claro. Y no era fácil, ¿eh? No, ya había acabado la temporada, ya los números no los queríamos para nada, ¿eh? Pero ahí me dio mi número uno. Claro. Eso es lo que me gusta a mí. Sí. Dar servicio al mundo. ¿Quién es el dueño del servicio de estación? No es como Amancio Ortega, ¿no? No, eso debe haber quedado. Eso tiene pinta de empresa familiar, ¿no? Hostia, pues ese local vale dinero, ¿eh? Eso vale pasta. Está enfrente de la silla de Tapias, ¿eh? De toda la ferralla. Claro. A mí me fascina. Y o sea, ahí cabe un hotel de grande que es. Joder, que sí cabe. Ya le habrán ofrecido dinero a ese hombre. Lo que pasa es que vacíalo eso, ¿eh? Con toda la ferralla que hay ahí dentro, ¿eh? Ahí hay... Pero ese hombre habrá tenido ofertas, ¿no? Buah. Está ahí en la calle Aragón con Paseo de Gracia. Tú ponte ahí a sacar sartenes San Ignacio. Tuvo coarrugados. Y. Claro, ahí hay de todo. Ahí lo mejor que puedes hacer es sacas todo lo de servicio de estación, lo subes encima a la estatua esa de Tapias, que es una silla encima, ¿verdad? Y no se entera nadie. Y ahí dejas toda la runa. Y lo ves, claro. Es esto. Supongo que ese tipo de almacenes, que hay tantísima cosa, no se puede vaciar. O sea, hay tanto producto. Ya. Y no hay esto, o sea, no hay un Excel que diga tornillo de métrico 5 y una persona lo busca y diga tengo 25 en stock. Eso no existe. Eso es abrir cajón. Ya. No, hay un señor así como con bata azul. Un cajón de ese que fuera del cajón están todos los tornillos puestos, ¿no? Como claro, los botones. Tú dices métrico 5 y entonces hay un señor que sin quitarte la mirada. Sí. Abre así, hace así esto. Y lo saca. Y lo saca. Y dice, de largo, 50 o 70. Me gustaría que nos escuchase a alguien que trabaje en servicio de estación o conozca a alguien para saber si se hace inventario a primeros de enero. No, ya te lo digo. Eso es la muerte, ¿eh? Eso es imposible. Eso es pedir la baja. Eso es imposible. Bueno, ya nos podemos ir, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo, es un catarro ya. Sí, desde luego, ¿eh? ¿Vas para casa ahora? No, he quedado para cenar con lechón y nacho. Hostia, pues... Sergi. Tómate antes... Yo primero voy a intentar... Un paracetamol, ¿eh? Voy a intentar rular el catarro y luego ya me vuelvo a mi casa. ¿Un paracetamol, eh? ¿O que, algo? Que igual es COVID. Yo no me hago pruebas. Al ser médico... Ya... Me paso el dedo por la tienen ansiedad. Tienen los ojos de paracetamol, ¿eh? Sí, pero no tengo. Yo te doy. ¿Me das uno? Con, claro. Con más agua, yo me lo tomo. Claro, ahora te lo doy, claro. Vale. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y últimamente se está haciendo, que ya es mucho para un programa de radio. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu! Con Julio de Abólico, concentrado por el PP y el PSOE, y para matar a la gente del Estado de Defensiva. ¿Qué piensas de Rita Barbera? Se vuelve masónica. ¿Cómo? Se vuelve masónica. Masónica. Claro, gracias. Va a decir un avance cereal con 4 y 5 millones, entre 5 decimos por el gol, y luego me viene el 15 muy casual. Por ejemplo, te viene que es una canción, le coloqué un colchón, me quedé en colocón y en el sabor me toqué una canción. ¿Te ha gustado?